Bien, bienvenido a Escuchame una cosita. De este lado estamos Carla, Silvio y Braulio para charlar con vos y Nacho en los controles. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy hubo un preestreno de este documental, no, una función para prensa de este documental. ¿Estuviste en la actividad? Estuve, no sabía que había una, cuando iniciamos este proyecto no sabía que había para la prensa, preestreno y luego estreno, digo, pero me parece importante, vino muchos periodistas. Uno especula que en realidad vienen porque en realidad no hay películas, digamos, estrenándose, un lugar divino ahí en la Asociación de Documentalistas. Y bueno, parece que tuvo una linda recepción, che, tuvo bastante aceptación. Muy bien. Rafael es el funcionario piquetero amigo de Grabois que renunció al ministerio hace unos años, según un periódico encontré en internet, y ya estabas ahí reclamando por algo relacionado con la alimentación. Bueno, también, digamos, en aquellos momentos, y digamos, llevamos la propuesta. Nosotros habíamos construido un bloque social, que era el bloque de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y planteamos una serie de cuestiones al Estado, que fuimos a pelear ahí adelante, adentro del Estado. Por supuesto, no tuvimos muchos aliados, y bueno, nos fuimos no por esto solamente, sino por un montón de cosas, renunciamos a los 2 años. Pero lo cierto es que me dio la oportunidad de poder trabajar adentro del Estado con las tensiones que tiene un Estado. Yo creo que el Estado argentino es un Estado neocolonial, sobre todo las cabezas, pero también su funcionamiento y su matriz. Y por supuesto que están los compañeros tratando de alguna forma, que son los laburantes, y algún que otro funcionario de vez en cuando, que intenta traerlo para este lado. Y bueno, en esa tensión pudimos construir una propuesta que era y es la empresa pública de alimentos. Sacamos un libro, recorrimos las empresas públicas provinciales y municipales, que hay un montón en la Argentina, cosa que es interesante saberlo, que generan arraigo, producción local, regulan precios, los que están ligados al agro transfieren genética a los sectores populares. Hay una gran alianza que deben, sí o sí, tejer una alianza con los pequeños y medianos productores locales, que son los que le dan la materia prima. Bueno, lo cierto es que hay un entramado de empresas públicas que está oculto, que es vergonzante inclusive para los propios, hoy no, para los propios funcionarios políticos de turno, porque frente a esta ola liberal, antiestado, neofascista, ocultan todo. Bueno, al principio lo hacen tibiamente, luego lo ocultan, al final de cuentas no están, si no lo quieren hacer, que no lo hagan y punto. Lo cierto es que nosotros planteamos modelos, a partir de las experiencias de Brasil y Bolivia, modelos de lo que vendría a ser el YPF de los alimentos, ¿no? Si hubo, digamos, soberanía alimentaria, soberanía energética en la Argentina, es porque se creó YPF, no es por otra cosa. Y que si queremos construir soberanía con los alimentos, seguridad alimentaria, vamos a tener que construir la YPF de los alimentos. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. Silvio, acá te saluda desde el Valle de Calamuchita. ¿Qué En tal, compañero? aquella gestión del anterior gobierno, se quiso implementar un plan federal de ferias. Cuando estabas en la órbita de la Dirección Desarrollo. Nacional de Políticas Integradoras. Así era, ¿verdad? ¿En qué consistía ese plan federal? Bueno, nosotros, digamos, traíamos el programa desde la economía popular, digamos. Yo vengo de la feria, y actualmente la cooperativa nuestra provee insumos y vamos con carnicerías móviles a las ferias. Digamos, nuestro programa era, nosotros lo que siempre entendimos, que atrás de un gazebo hay una familia, un puesto de laburo. Y si a eso le dotás en la feria de jardines para los pibes, baños químicos, y a cada feria en cada región lo dotás de cámaras de frío y aparte un transporte, vos lo que generás es dignificás las condiciones de laburo de los feriantes. Tomamos la experiencia de la Feria Franca de Misiones, es decir, pudimos hacer algo de laburo. Eso no es para el Estado Nacional. El Estado Nacional debe poner los fierros el laburo del Plan Federal de Ferias es con los municipios, es con la política cercana, digamos. El que garantiza la feria, las mejores condiciones para la feria es la, son los municipios, y Nación tiene que poner los fierros y tiene que de alguna forma vincular los artículos, los no sé, los productos extrarregionales, ¿no? Digamos, que garanticen calidad en la alimentación, pero que no son propios de la región. Bien, ¿y cómo se relaciona con esta propuesta actual? Estuve viendo en tu página de Instagram, ¿qué son los almacenes del buen vivir? Bueno, eso es la cooperativa donde trabajo, son almacenes, nosotros tenemos como cooperativa de hace muchísimos años, estamos ya hace 15 años, vamos a las ferias y mercados, sobre todo el conurbano, pero también algo en la ciudad de Buenos Aires, y vamos con los camioncitos, ¿se acuerdan? De la carne, también llevamos leche, y sobre todo mucho lácteo, digamos. Ahora estamos con... No sé, pero estamos con oferta de leche Yatasto, larga vida, pero somos laburantes del sector y tenemos propuestas para plantear la soberanía alimentaria, porque después de mucho tiempo también, digamos, hay que, digamos, balancear que la soberanía alimentaria no es si una cooperativa decide comercializar y sin patrón nos repartimos el excedente, eso no es soberanía, eso es un comercio, digamos, que está muy bien, es justo, porque no tenemos patrón, no nos explota nadie, muchas veces nosotros explotamos, pero la soberanía alimentaria se consigue si hay una voluntad política desde el poder, desde el Estado, desde el poder del que te da el Estado, digamos, no hay soberanía alimentaria si no es a partir del Estado, todo el resto es construcción de poder local, fundamental para construir esa base social que banque la decisión política de un gobierno de ser soberano en la planificación de la producción y comercialización de alimentos. Estás filmando muchos cortos de gran impacto en Instagram. Uno cobró relieve, al menos para mí, si lo querés explicar. Una observación que hace con respecto al consumo de leche el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Bueno, es eso, digamos, vos sabés que se produjeron y se consumieron, porque lo mismo, 25 millones menos de litros de leche el primer semestre del 2025 en relación al primer semestre del 2023, que también era bajo, es decir, que hay una curva, hay una curva del consumo de leche que es lo último que deja en gastar la familia trabajadora. Es decir, ya si vos no comprás la leche porque estás de última, porque siempre la leche es para los pibes, esto es así, o la gente mayor, si no tiene para morfar hace mucho tiempo, café con leche a la noche y listo, bueno, eso también se dejó. Entonces, ¿y dónde va esa gente que no consume leche? Bueno, a la leche en polvo de los comedores comunitarios, las cajas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una curva de que se viene perdiendo el consumo de la leche, se recuperó, pero viste que vos tenés una curva que va para abajo y tenés piquitos de, che, bueno, este semestre se hizo 1 millón de litros más. Bueno, pero no resuelve nada. Bueno, se está perdiendo... Ahora, 25 millones de litros de leche menos implica que desaparecen tambos, desaparecen los productores que estaban en los tambos se van a la ciudad, no tienen dónde vivir, terminan viviendo en una villa, es decir, hay desarraigo, hay falta de producción, ningún pibe quiere ser tambero porque ve a sus padres que el laburo que tiene y no cobra un mango. Entonces se pierden cuencas lecheras, se pierde trazabilidad, es decir, la industria lechera está que no da más, digamos. La verdad no se ve una recuperación. Y bueno, vos tenías monstruos como Sancor que fueron perdiendo en manos extranjeras o de capitalistas muy concentrados de la Argentina, se desarmó una de las naves insignias de los lácteos en Argentina. Y bueno, ahí tenés el resultado, digamos, 25 millones menos de litro de leche en un semestre. Hola, Rafael, Carla te habla. ¿Cómo, volviendo a la soberanía alimentaria, cómo se puede involucrar a la sociedad civil, o sea, a los ciudadanos? Bueno, lo cierto es que la soberanía alimentaria es como que toca 15 o 20 puntos alrededor, es decir, la soberanía alimentaria no es solamente, cuando vos hablás del derecho a la alimentación y que el alimento no sea una mercancía arrojada al libre mercado, sino que sea un bien social, digamos, ahí empieza a funcionar engranajes de diferentes gremios, gremios en términos de procesos, ¿no? La necesidad de que vuelva el tren en la Argentina porque no podemos pagar el flete como se está pagando. Por ejemplo, la leche, la Serenísima le metió un promedio general al litro de leche del 25%, es decir, el 25% de la leche se va en flete, que es una barbaridad. Es una barbaridad cuando tiene que ser de cercanía. Entonces, si vos hablas de la leche y que la necesidad del tren, vas implicando mayores consumidores, pueblos enteros que se quedó sin el tren, lo mismo los derechos de exportación, es decir, la recuperación del Paraná, terminar con el modelo agroexportador sojero para darle paso a las chacras mixtas. Las chacras mixtas son como antes del 90, en la Argentina había chacras mixtas de producción diversificada, donde lo que se producía en las chacras iba a garantizar el alimento a su región. Bueno, todo eso se perdió en aras de la expulsión de los trabajadores del campo y la soja como principal producto. Bueno, tenés todo ahí alrededor un proyecto que es la creación de chacras mixtas, que es la vuelta al campo, la necesidad de poblar nuevamente el campo. La Argentina, por su extensión, es un país rural, pero el 93% de su población vive en ciudades. Nosotros tenemos que tener un diseño estratégico de la creación de más pueblos interconectados con la modernidad. Echó a la gente de la ciudad, del campo, y armó lo que es la revolución burguesa, la revolución industrial, la revolución industrial y luego la revolución burguesa. Lo cierto es que, digamos, despoblar un campo implica que los terratenientes, el 1%, del 1% de la población, digamos, activamente que produce en el campo, tenga el 40% de la tenencia de ese campo. Es decir, el 1 tiene el 40% de las tierras en Argentina. Bueno, todo eso hay que desconcentrarlo, hay que sacar las grandes extensiones. Bueno, toda esta serie de temas hacen a que diferentes sectores de la sociedad civil, que por sus propios intereses, trenes, barcos, trabajo, vuelta al campo, vivir mejor, comer mejor, soberanía, es decir, puedan interactuar, digamos, en función de sus intereses, con un tema en particular, que es la soberanía alimentaria. Es decir, que el alimento mete a toda la población, que por diferentes intereses está fragmentado, pero en este caso de soberanía alimentaria tienen un punto en común. Es realmente interesante, es apasionante. En un país productor de alimentos, que el 50% de la gente sea pobre y el 20% no pueda comer. Uh-huh. Digamos, los niveles de indigencia se miden por si vos podés comer o no podés comer. Vos tenés hoy un país donde los jubilados que ganen la mínima, que es el 80% de la masa de jubilados, hoy están bajo la línea de pobreza y tienen problemas para acceder al alimento. ¿Cómo puede ser un país productor de alimentos? Eso es porque está invertida la lógica. Los que son dueños, los que tienen la manija, el candado de lo que el sistema de producción, comercialización, distribución del alimento, lo tienen bajo llave porque se lo apropiaron y nosotros estamos esperando que nos caiga una migaja. Creo que la soberanía alimentaria toca diferentes intereses populares que tienen que ser conjugados, programados en una causa nacional. Muy bien descripta la lenta y sostenida desaparición de la chacra mixta en el libro de Pedro Peretti, que por lo menos yo recomiendo a la audiencia, Chacareros, Soja y Gobernabilidad, de Editorial Icus. Te quería hacer una pregunta relacionada con esta vuelta al campo que mencionabas recién. ¿Por qué es más difícil visibilizar un pool de siembra que un latifundio? ¿Por qué está más invisibilizado el daño que hace también en las migraciones internas los pools de siembra que los latifundios? Sí, desde ya. Vos fijate que los capitales, en términos especulativos, perdían frente al latifundio. Es decir, esa renta diferencial que daba la tierra no era apropiada por el sector financiero, sino por la clase parasitaria, que son los dueños de la tierra. Con los pules de sombra se reapropian de esa renta. Es decir, que ya no le queda solamente para el terrateniente la renta diferencial, sino que es apropiada por un sector nuevo en el campo, que son los sectores financieros, lo que vos mismo decís, el pool de siembra. Bueno, los pools de siembra, al no tener físicamente... los pools de siembra tienen su oficina en Puerto Madero. Entonces, digamos, solamente aquellos que pueden entrar a la ex AFIP tienen los libros contables o la papeleta de estos tipos. En cambio, el terrateniente tiene la tranquera, va a la sociedad rural, hace política, 6 meses viene a vivir, lo tenés acá tomando café en la biela, en Recoleta y hablando contra los piqueteros. Es decir, que tiene forma, es una clase social, la oligarquía terrateniente en Argentina, que detentó el poder, hace política, los ves. Cuando fue lo del, ¿te acordás? La 125 salieron a organizarse. Cuando fue lo del Vicentín, cortaron las rutas ahí en Santa Fe, en Avellaneda. Es decir, ahora, los pules de siembra son otra cosa. Son inversores, capitales, levantan capitales en las ciudades, hacen estos pules, llevan y traen, son intermediarios, es un sector financiero intermediario, a lo cual, bueno, me parece que existen y le encontraron la vuelta al juego, reapropiándose de esa renta diferencial que tiene Argentina, porque tenemos los mejores climas, la extensión, y tenemos todo un estado neocolonial preparado para el saqueo de esta gente. No sé si contesté la pregunta. Sí. También, a mi opinión, fortalecen el modelo agroindustrial, sobre todo del monocultivo, al ofrecer el pack tecnológico de plaguicida, fertilizante, bueno, pero ese es otro. Claro, exactamente. Porque harina de otro costal. Pero es muy importante porque verticalizan la producción y mejoran los costos. Hoy la mayoría de los empresarios, de los dueños de la tierra, los empresarios no está llegando por el atraso del dólar, por los insumos caros, por el flete caro, aquellos solamente van a sobrevivir. Es un paper interno de ellos. Solamente van a sobrevivir los que... dos propuestas dan. Los que verticalizan su laburo o los que no cosechan y van al carry trade. Digamos, esas son las dos salidas para el campo. Es decir, verticalizarse, tener la logística, los insumos, etcétera, etcétera, o irse a la bola, a la finanza, digamos, la bicicleta financiera. Así que es muy importante lo que decís. Mencionaba recién a Pedro Peretti con este libro, aparece en el documental Peretti, y también aparece Carlos Del Frade. Sí, Carlos Del Frade es diputado provincial, es el que más ha difundido la connivencia de la política de hace muchos años con Vicentín, con los viejos Vicentín, digamos, esa empresa que de desmontadora de algodón pasa a ser un gran jugador, o tal vez el mejor y el más grande jugador argentino en la exportación de aceite, todo por los favores de la dictadura, y luego un entramado empresarial muy importante. El compañero sabe muchísimo, difunde el río Paraná, los puertos en manos de las privadas, de las multinacionales, y bueno, esto es lo que venimos diciendo. ¿Quién decide lo que se produce en Argentina? ¿La decidimos nosotros soberanamente o son los jugadores globales, Nidera, Costco, Bunge y compañía, los que deciden qué van a comprar, y en función de lo que van a comprar, los tipos van y siembran, ¿no? Claro. Estamos hablando con Rafael Kleckser a propósito del documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, de Juan Pablo Lepore, que se estrenará en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación el 1 de septiembre, Corrientes 1543. No nos animamos a la sala grande del Centro Cultural de la Cooperación, que no sé, entra como 200 personas, vamos a esta que tiene 100, no sé cómo va a salir, no sé, porque es contracorriente hablar del Estado y de una empresa pública de alimentos cuando sí. Tenemos a Milei, digamos, que ganó las elecciones diciendo que va a ser mierda del Estado. Bueno, con todo el contexto, sí. Vamos a contraponer políticas, digamos, no nos podemos quedar en el molde, digamos, no, al contrario. No somos, por eso esto, ¿no? Como herramienta, no somos de aquellos que nos subimos a decir, che, cuando vuelva un gobierno popular vamos a cambiar. No. Es antes, para construir mayoría social y un gobierno popular, tenemos que discutir ahora las propuestas que vamos a tener, porque este país, hay que rescatar este país, hay que reconstruir el país. Hoy ya está en pésimas condiciones y este tipo lo va a dejar aún más. Sí. Imagínense que el tipo se fumó 45% de la plata que le dio el Fondo Monetario Internacional en un mes y medio. Es decir, tardó más tiempo en negociar con el Fondo Monetario Internacional que en fugarla. Sí. Esto termina, pero no mal. Recontra mal. Entonces, bueno, hay que construir mayorías sociales, pero no solamente hay que derrotar a Milei, sino hay que derrotar las ideas de Milei. Claro. ¿Y vos qué participación tuviste en este documental? Y lo produjimos y soy el que hace las entrevistas. Ah, bien. Claro, es una actividad militante a full. Sí, digamos, sí. ¿No? Pesito tras pesito, viajamos, pusimos el auto, abrimos las casas, hablamos con los compañeros, las compañeras, las entrevistas. Hicimos el montaje, fuimos acá, hablamos, no sé, qué sé yo. Y ahora estamos haciendo la agenda para presentarlo y ya sí. Hay dos que ya se bajaron. Bueno, vieron el tema, antes estaba todo muy lindo, pero cuando ya ven el tema dicen, no, mejor después de la selección. Bueno, listo. Bueno. Qué sé yo. ¿Y cuáles fueron las fuentes de información que usaron para el docu? El libro, nosotros en el año 22, o 20, no, 21... editamos un libro que es una propuesta de la empresa pública de alimentos, una salida soberana donde inclusive hasta planteamos técnicamente dónde podría ir a recalar. Ese libro tuvo buena repercusión porque lo empezó a tomar los medios hegemónicos, empezaron a tomarlo como que era una propuesta de Alberto, porque yo en ese momento estábamos en Estado, y eso fue escalando, y en algún momento con Vicentín ya habían traicionado con Vicentín, pero en algún momento se habló de, che, en YPF Agro hay lugar porque empezamos a buscar los lugares que sin el apoyo de una parte importante del gobierno, es decir, no tenés la legislación a favor, porque no la van a votar, en esto de YPF de los alimentos, bueno, veamos qué empresa pública, y hay un montón de empresas públicas por todos lados, desde adentro del puerto de Mar del Plata, el Mercado Central, y tenés YPF Agro, que es una herramienta maravillosa. Pero la fuente... ¿Cómo es, perdón, Rafael, cómo es la articulación con YPF Agro? No, YPF Agro es la sección agro de agronegocios de YPF, que son las que... Sí. Tiene un know-how muy importante que es el gasoil, digamos, y muchas veces se pactan a futuro gasoil por producción, es decir, por granos. Entonces, YPF da gasoil, no sé en este momento con Milei, pero en aquel momento tenía... Sí. Vos abrías cuenta de hacer gasoil y cobrabas en... Está muy bien. Entonces vos salís de la lógica, o intentás salir de la lógica, cobrás en grano. ¿Esos granos qué haces? ¿Qué hace con los, en, o los mandas los al mercado? Exportás como commodities. O los exportás como commodities, que no es la idea, sino que lo metes al mercado interno para bajar el precio. Mm. Eso es una fuerte articulación. Ahí se puede trabajar. Porque aparte hay un know-how muy importante, es decir, tiene un conocimiento de territorio y de campo. Y aparte, los ruralistas no son boludos. Quieren YPF, porque YPF es una gran empresa. Sí. Por más que la quieran hacer mierda, la endeudan, ahora están pagando pauta. Pero YPF, vos cuando vas por la ruta y ves una YPF de un lado, y del otro lado ves cualquiera, elegir Shell, no sé cuál más, rico o pobre en este país, te vas a la YPF, pues sabes que tiene mejores servicios. Es una gran empresa. Entonces, si vos haces eso frente al extranjero, a la empresa privada, te vas con YPF, ¿por qué no lo harías con alimentos? ¿Cuál sería el problema? Entonces, efectivamente, una vez que vos tenés una decisión política, ¿cómo lo instrumentás? Tenemos varios planes de negocios, que están en el libro, que es un poco la fuente de esto, pero muchas veces entre compañeros nos aburrimos o desconfiamos cuando alguien habla de planes de negocio, pero si estamos hablando de empresa pública de alimentos, tiene que haber un plan de negocio, y lo primero que tenés que hacer es generar confianza con el que te da la materia prima. Sí. Porque esa materia te permite a vos industrializarla y poder mandar al mercado para que baje los precios, regule los precios, tengas acceso a esos alimentos. Bueno, YPF Agro puede ser una gran herramienta para empezar a trabajar la empresa pública de alimentos. Al comienzo de esta charla mencionaste, creo que Brasil y Bolivia son países que han hecho algo parecido a la propuesta de la Empresa Nacional de Alimentos. No, en realidad estudiamos mucho este tema y solamente ponemos la película Bolivia y Brasil porque si no, estuvimos en Rusia y conocemos modelos chinos, modelos europeos, bueno, por supuesto Venezuela que ha hecho... ha hecho un proceso de industrialización muy importante en Venezuela del alimento porque venían para atrás. También tenían el petróleo, lo único que hacían era el petróleo e importaban todo. Bueno, cuando te bloquean, tenés que hacer la inversa, sustitución por importación. Sí. Ahora, pero como algo conocido, Brasil y Bolivia... O sea, es algo que se ha hecho en muchos lugares, por lo que... Sí, pero hoy... Hoy porque la Argentina está del otro lado, está alineado con este loco, nos metió, que no es un loco, responde a un proyecto imperial, colonial muy importante, pero el mundo no está discutiendo si el Estado puede o no puede intervenir en el mercado, sino de la forma que interviene. El ejemplo ruso que está en guerra contra 32 países y el 80% de su producción de alimentos es de empresa pública. Pública y que llena las heladeras en momento de guerra, llena las marquesinas, es decir, tiene una oferta colorida de tamaño, de packaging, lo vimos porque estudiamos el proceso y estuvimos allí. Y Brasil y Bolivia, Bolivia ahora después del golpe se empezó a desarmar todo, pero durante 10 años Lácteos Bol, que crearon la empresa láctea boliviana, que ellos calcularon que con un 10 o un 12% de la producción pública de leche fluida podrían regular el precio. Y efectivamente es así. Es decir, que no necesitaron hegemonizar el mercado, es decir, monopolizar el mercado para regular leche, sino con un 10 o 12% fue suficiente para ellos, el mercado, la lógica de ellos, el mercado boliviano, para regular. Y estuvo 10 años por abajo del dólar, de un dólar el litro de leche para los ciudadanos. Es decir... Y Brasil, nada, es un monstruo, como hace todo Brasil. Brasil, digamos, en 50 años ellos se reconvertieron, Argentina vino para abajo y ellos armaron una potencia, y ahora con los BRICS tiene una potencia. Y bueno, ellos tienen la mayor empresa pública de alimentos a nivel latinoamericano, es decir, son un monstruo. Y ellos lo que hacen es regular el mercado a través de, digamos, lo que tienen es... compran la producción y sostienen precio a los pequeños y a los pequeños trabajadores, a los hacendados, no, a los asentados, ellos le dicen, a los que tomaron tierra, ¿viste? Sí. Y a la agricultura familiar. Entonces, nada, ellos para fortalecer la reforma agraria, el Estado compra la producción a los productores y la vende. Es increíble. Una clara intervención estatal ahí. Sí. Claro, es un monstruo grande y pisa fuerte. Sí, y hablando de guerras y de trincheras, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía licitará YPF Agro. Textual, no tenemos conocimiento del agro y siempre perdemos plata. Argumento. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es eso. Vos fijate que el fascismo, con la caracterización de este gobierno, algunos compañeros todavía se niegan, vienen a romper cierta estatalidad, no el Estado en su conjunto. Es decir, la estatalidad social, la estatalidad con perspectiva. El YPF Agro, que puede convertirse en EN, lo hago mierda, pero YPF es una teta que sigo sacando y sigo sacando plata de ahí. No hacen mierda YPF, hacen YPF Agro. Es decir, tienen esa noción de saqueo, desprendimiento, necesitan dólares, como loco, necesitan dólares, pero bueno, nada, es un monstruo grande que hay que cavar trinchera como loco. Esperemos que la soberanía alimentaria sea un programa para y crear, no sé si trinchera o barricada, digamos, a esta altura, pero bueno, vamos con la barricada. A las barricadas. El comunicado también dice que te podemos escribir para coordinar funciones de este documental. Eso sería maravilloso, eso queremos, por las iglesias, los comedores, los sindicatos, los clubes, los centros jubilados, nada. Yo voy con el pendrive, pasamos la peli y después debatimos a ver qué podemos aportar para la construcción de soberanía alimentaria. ¿Tienen contacto con la Feria de Agronomía? La de una vez por mes ahí en la universidad, ¿decís? Sí, es esa. Sí, claro, sí. Esto es una vuelta de tuerca más, necesitamos un plan federal de ferias articulado y la rompemos, cambiamos la cultura, volvemos a la cultura de la feria, del mercado, donde la gente se encuentra, donde elimina intermediarios, donde vos le mirás a los ojos, ves lo que estás comprando y no te va a cagar, el vecino no te va a cagar, el compañero ahí, el laburante, vos vas a la feria, hay que volver a las ferias, hay que terminar con el hipermercadismo, hay que terminar con eso fue una gran derrota de la soberanía alimenticia. No. Hay que terminar, ¿no? Con la dictadura de los supermercados, como bien decía una periodista que pasó, ¿no? Nazaret Castro. Y volver a la economía de cercanía. Rafael Kletzer, con él estamos hablando, con estos almacenes del Buen Vivir que ya van de gira por los barrios, estuvieron en Soldati próximamente, ¿dónde los podemos encontrar? No. Estamos permanentemente en las ferias bonaerenses también, barrios bonaerenses, en Soldati, la más grande, que donde más se vende, es en la Feria del Bajo Flores los domingos. Esa también está buena. Feria grande, sí. Esa es buena, en serio. Y en Loma también estamos, sí. Y eso viene bien. El problema es que vos laburás el doble y ganás menos. Ese es el problema, el multiempleo. Claro. Tenemos que laburar más para ganar menos. Es increíble. Y no era que veníamos de grandes, ¿no? Digamos, al contrario. Digamos, se viene pauperizando la vida hace mucho tiempo. ¿Y qué esperan de la gira del documental que están encarando? Que genere debate, que la gente participe. Hay mucha opinión, hay que construir de vuelta algo y romper con las redes, todo bien con las redes, pero si no discutimos en otro lado y no nos organizamos en otro lado que no sean las redes, esto va para rato, entonces. El mundo virtual, la calle virtual. Uh-huh. Claro. Chicos. Y en esto que comentás de haber recorrido tanto realizando este documental, ¿algún testimonio que te haya sorprendido, llamado la atención después de años de tocar, investigar este tema, manejarlo, ser un especialista, podemos decir? ¿Algún testimonio que te haya sorprendido, que digas, mira, esto es una novedad, esto no lo había pensado? Las APEM, que son la forma legal que se dio la empresa pública en La Rioja, es para estudiarlo. SAPEN. SAPEN. Sociedad Anónima de Participación Mayoritaria del Estado, algo así. Uh-huh. Ese es un instrumento muy interesante, porque que los crean a partir de que se le cae la promoción industrial en el 2007 y se van los capitales, no es que se queda. Ya cuando no tenés promoción industrial, no les conviene, se van. Entonces dejan un tendal desocupado, te dejan las empresas vacías. Y bueno, nos llegamos hasta Chilecito y vimos Agroandina, que es una empresa que yo pensé que era, ¿viste? Bueno, rescatar un poco, hacemos como que... trabajan como locos, tienen cualquier cantidad de producción. El día que estuve, efectivamente, había 8 camiones, 8 equipos, los de esos semi de 25.000 kilos, despachándolo, estaban como locos sacando la mercadería. Producen 3,5 millones de latas de tomate, no de latas, ¿cómo se llama? El pack, el tetrapack, ¿vieron? Los chiquitos, sí, de 500 de tomate. 3,5 millones por mes. Y estaban ahí, yo los veía. No era verso. Fui a donde los estoquean, tienen ahí cuarentena, ¿viste? No sé cómo es el sistema, cada una semana tienen que romper y ver, qué sé yo. Pero bueno, estaba ahí, la mercadería estaba ahí, los trabajadores estaban ahí, y eran todos de la zona y no se fueron. Se pudieron quedar en su lugar de origen, donde eligieron vivir, y bueno, tienen trabajo. Bueno, me parece que es muy interesante el proceso de las empresas públicas de La Rioja. Ah, no, pará, y la compañera de la OTT de Santiago del Estero, una genia, la defensa de las compañías trabajando la tierra, eso es muy interesante, y la lucha por la tierra, ¿no? Bien. Buenísimo. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. Estamos. Silvio, ¿estás por ahí? Yo estaba leyendo un mail que me llegó recién, pero bueno, no quiero molestar al entrevistado con su lectura. No es una pregunta, sino es un comentario, lo que para mí son contradicciones, ¿no? Entre la política partidaria y esta estructura de modelo agroindustrial. Se entregaron en la sociedad rural los premios CITA, Centro a la Innovación Tecnológica, declarado de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los ganadores recibió el premio a la aplicación precisa de Drops Agro. Es una tecnología para pulverizadores que monitorea en tiempo real cada boquilla, detecta gotas aplicadas y alerta ante fallas o taponamientos. Bueno, o sea, pulverización de agroquímicos. Sí. Esta cuestión de, y es una diputada conocida de Marciota, es la que... Marciota, sí, claro, de la Capital Federal. Sí. De la Capital Federal, porque su familia está ligada a la historia agroindustrial, sus padres vivían en la ciudad de Bragado y estaban relacionados con la actividad agropecuaria. Pero bueno, ¿cómo son estos cruces? Donde parece que ya ahí no hubiera grieta, ¿no? Va una diputada del peronismo a la sociedad rural a auspiciar estos premios. Con bueno, gente que, por ejemplo, de APRESID, el ingeniero agrónomo, claro, Marcelo Celso, reconocido de APRESID, de Cifra Directa. Bueno, en la película lo decimos, fue el gobierno de Menem y Felipe los que permitieron que APRESID hiciera ese lobby de Siembra Directa. APRESID es la asociación de Siembra Directa con la soja, sí, grandes extensiones, y la cultura de que si vos no tenés 500 hectáreas no servía, así que andate del campo, sí, y andate a una villa miseria. Bueno, esa lógica no... Y después cada ministro de Agricultura de supuestos gobiernos populares fueron ministros de la colonia. Así que no. Yo no veo contradicción ahí. Yo creo que los tipos trabajan para los grandes pulpos, los grandes grupos, digamos, no. Después vos tenés todo el verso eso de la distribución de la riqueza, pero también haciendo un verso. Claro, sí. Lo que pasa, bueno, no lo declara Marciota de interés, sino directamente el Congreso, eso es lo que... Y claro, pero lo propone uno y se suben todos, digamos, no... A mí me parece que no, digamos, lo que hay que desatar son las fuerzas por abajo, que el pueblo organizado busque otro tipo de democracia, otro tipo de participación, porque hasta ahora no le estamos pegando, digamos, esta es la realidad, digamos. Pero bueno, siempre se te presenta, ahora vamos a tener que salir a votar todo, o por lo menos creo yo, a los que pongan anti Milei en la provincia de Buenos Aires, no sé, a la Unión, ¿cómo se llaman ahora? A Fuerza Patria, para que no gane Milei, porque efectivamente si Milei pierde en la provincia de Buenos Aires, un cacho se le adelanta al final, digamos, pero si no, no va a terminar siendo pelota. Pero siempre terminamos de alguna forma votando al menos malo, pero bueno, hay que sacarlo este tipo también. Hay que ver cómo se construye. Yo pienso siempre, recién me preguntaban qué espero de las reuniones, de construir una mayoría social que se le pare de manos a los representantes y diga, no, esta es la que queremos. Esta es la que queremos, esta es la que queremos, esta es la que queremos. Un país como el nuestro, sin la movilización popular, sin la gente en Plaza de Mayo todos los días, es imposible, porque hay una disputa. No la grieta esa, hay una disputa... de orientación, digamos, colonia, patrocolonia, esto está claro. Entonces, si vos no te movilizás por abajo, digamos, los tipos están cómodos, la zona de confort en la política es terrible, digamos, no. Sí. No. Hay que hacer... Bueno, necesitamos una revolución. No hay forma. Sí, nada que sí. También hay que tener noción de las cosas. A mí me parece que extender la información que está en este documental va a abrir unos cuantos ojos, ¿no? Porque también hay algo en el no saber, en la ignorancia, que nos acorta bastante las posibilidades de, no sé, hacer cosas diferentes o buscar algo diferente. Y lo que nos pidieron pasar la peli son más lugares que están afuera de las ciudades, de las grandes ciudades. Mira. A mí me llamaron del municipio de Las Flores para pasar la película. En La Flor, acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y los de un municipio de conurbano se bajó y no la quiere pasar. Mm. Porque dice que no garpan las elecciones. Bueno, es así, es lo que están diciendo ustedes. Claro. El 1 de septiembre, entonces, se estrena en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación a las 18 horas, Corrientes 1543, el documental Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana, de Juan Pablo Lepore y Rafael Klexer, con quien está.